army of a man. What man? Oh, the man with the power. What power? Oh, the power of voodoo. Voodoo. Oh, you do, you do. You, what? You remind me of a man. What man? Bienvenidos al episodio 2 de Maelito, el programa más salchichesco de la ciudad. Aquí tenemos dos invitados especiales. Aquí. Tenemos a Pati Mayonese. Tenemos a Pati Mayonese, sacada de Nickelodeon. Para la luna. Hola, muchachos. Y desde el infierno lo sacamos a Marco Vinicio Malaya. Hola. Hola, gente. Y los mismos panelistas de siempre, excepto porque tenemos aquí a Brooke. Hola, hola, volvió por quien lloraban, hijos de puta. Tenemos a Bulma y a Gary. Hola. ¿Cómo ustedes? Ah, salsa de tomate. Ahora vamos a hablar de un tema muy simpático que es lo que hacemos por las mujeres y lo que hacen por nosotros. O sea, nada. Básicamente, pero eso les toca después. Esa debe ser culpa de Lo. A ver, primero queremos la visión femenina de las huevadas que hacemos nosotros por ellas. Primero lo que hacemos los hombres, generalmente un hombre es tiende a ser más flexible por una mujer. Es que yo por ti voy a cambiar. No, dejo de fumar. Ay, no, en serio eso no es verdad. Sí, hay casos. Sí, conozco algunos. Es que yo hacen para quitarle la maravilla. Después se olvidan de todo eso. Así ¡la vulva! ¿Qué va? La maravilla. A ver, coméntanos, Brooke, ¿qué has hecho tú por una mujer? Yo no, paso. Lo más denso, por paso. Favor. Yo le fui a cantar al Rudo, al hijo de puta. ¿Y cómo te con terno blanco? No, para que vean. Que luego le rompió la ventana del colegio. Dos años después. Para que vean la venganza. Como por... Oye, pero tu cuñada se hizo mujer en tu carro, ¿no? Para esas son las cosas que un hombre hace por ellas. La man le bajó la regla la primera en mi carro. ¿Qué? Para que vean. Tú estabas presente. Yo tengo la foto. Yo tengo la foto. ¿Y qué hiciste con todo eso? Tengo en mi casa, ya voy a subir al Facebook. Ya subaste el eBay. Para que vean, hijo. No, tú, Gaby, ¿qué has hecho por una mujer? Yo he hecho full cosas, full. ¿Cuál es la más? Puta, la más linda. Yo no sé, pero a mí me contaron de un amigo que entró a una clase a pedir perdón a toda la clase por lo que había hecho una persona. Hasta la profesora le pidió perdón. Perdón, profesora, vengo a pedirle perdón por el perdón. Más o menos así. ¡Mi amor! ¡Perdóname! ¿Clase de? ¿Para qué la cagan, sí o no? ¿Clase D? Básico. ¿Clase D? Empecemos por ahí. Geología. Cuenta la historia, sí. Pati Mayonés. No cuentes qué hiciste, solo cuéntanos cómo el fue. Perdón. El perdón. Vean, cogí y... Meco. Bien meco, cogí, preparé todo un pastelito decorado para mí y full flores. Y luego, antes de que empezara, fui como 10 minutos antes de la clase y le dije, oiga, profe, disculpe, ¿puedo hacer algo? Me regalan los 5. Pasa algo. Y le pedí los últimos 5 minutos de la clase. Y la mamá me dijo, ¿para qué? Es que necesito pedirle perdón a una chica que está acá. La profe meco, me dijo... Meco. La profesora me dijo, ah, qué super sweet. Y ya, chévere. Puta, toda la clase pasé al frente... Y no sabía qué hacer conmigo, esperando que se acabe la puta huevada. Oh, estabas de oyente prácticamente. Con un pastel en las piernas. Exacto. Qué patético. Eres todo un Charlie Brown. ¿Por qué nos llamaste en esos momentos? Marco Vinicio Bedoya, antes de su altercado con las prostitutas, ¿qué es lo que más hizo por una chica? Que no haya sido chumarlas en un departamento. ¡Oh, no! Y bueno, el puñal. Yo, ¿qué no he hecho? Eso deberían preguntarme, ¿qué no he hecho? ¿Qué hiciste? Yo creo que la vez más heavy fue... No sé, la verdad no creo que he hecho nada. Algo un básico. Ejemplo de hombre. Rudo tuco. Un macho que se respeta. ¡Vas! ¿Qué macho que se respeta? Vas. Es que ¿por qué hacer algo por ellos? Si ya tienen a uno y ya no hay que cambiar nada. Chicas, así soy, no me cambien. Clásico. Pero no, yo quiero escuchar a Ash. Él sí, por Dios. Me parece correcto, Queremos escuchar a Ash. No, yo sé la historia de un chico. que se pegó un viaje hasta Miami para buscarle a la nena. Espérate, le fue a buscar a una nena. A una nena, por a una nena. Y, pero espérense, cójanse. Cójanse. Se enamoró del hermano. Fue a buscar a una nena. De ahí nació. Se enamoró del nene. Y de ahí nació Sleepwalk. Mentira, mentira. Por favor, no puedo creer que fuiste dos veces. ¿Qué va? ¿Y dos? ¿Qué? Dos. Dos. No te faltó. El que primero fue tranquilidad, por una tranquilidad. El segundo fue por el nene. Ah, por el nene. Tranquilidad, tranquilidad. No hubo dos, no hubo nada. Con una son parada mentirosos. Nunca hubo dos. Voy a aclarar eso, oyentes. Nunca hubo dos. La siguiente fue de viaje, nada más. Los fósforos. Me agarré el tribilín, pero no, nada. En Orlando. Pero nada más. Pero, ¿y ustedes qué hablan? Aquí habla una persona que hizo una parrillada de mariscos para... ¡Ay, pero era mi novia! ¡Ah! ¡Ay, perdón, porque era mi novia! ¡Ah! Pero yo he escuchado aquí una anécdota muy interesante de una el persona... El pastel no lo debiste haber gozado. Una yo la parrillada sí la gocé. Una persona bien curiosa. ¿Qué tal estaba el pastel? Infantil. ¿Nunca probó? Nunca probé. ¡Espera, me escucha! ¡Qué historia! Focus. Patético. Focus, está muy así. Yo sé de la historia de un chico, imagínense esto. Él cogió, se fue afuera del colegio una chica y lanzó un globo por el cumpleaños de la clase. ¡Cállate! Y creo que hasta se equivocó de clase. Y el globo decía, happy birthday, te amo. ¡Te amo, por si acaso! ¿Cómo los hombres podemos llegar a hacer cursis? No, la peor cursis es que yo he hecho en mi vida. Pero puedo decir, y con esto alego, yo era un mocoso de mierda. Tenía 12 años y me enamoré de cojudo. Todavía es. No, ya. Todavía tengo 12 años. Y me enamoré de una monja puta. ¿De cuál? No hay nombres. Por Dios. No hay nombres. Pi, pi, pi. Ya. La idea es que esta chica era tan niña, tan monja puta. Sí. Censura. Que nunca salía. Entonces mis amigas siempre me intentaban encamármela, pero no había momento porque la estúpida nunca salía. Entonces decidí atacar yo. Yo, mocoso estúpido, le hice una cartita. Dios mío, esa carta no. ¿Qué decía la carta? ¿Qué decía? Miren, hombres, yo sé que todos han hecho eso alguna vez. Y el maricón que venga a hacerse el duro ahorita, por lo menos de los que están aquí presentes. Ya estoy ya. ¿Quién no ha cogido una hoja de cuaderno de a cuadros y ha llenado cada cuadro con el nombre de la man? Pollito con dedicatoria para ti. Eres mi amigo. Pollito. ¿Por qué me difaman? Era para el amigo fiel. No, pues no, no. Es que tienes que hacer con claro, color, amigo con fiel. Color rojo. El contorno y la inicial. ¿O te haces un tatuaje con... No, te tatúas con marcador el nombre de la man en el hombro. O le dibujas un hentai. Me llegó por ahí. Uy. Salud. Salud. Tú dejabas yuchas. Hala. No, a ver. Entonces podemos dividirlo en... A ver, lo que hacen los hombres por mujeres. Focas, viajes, ¿y qué más? Focas, viajes, tatuajes, ¿tatuajes? Cartas, serenatas. Y desayunos ebrios. No. No. ¿Qué? O ese no fuiste tú. Hicieron. O ese no fuiste tú. O mejor dicho, los amigos hicieron el desayuno. ¡Ah! No, pero es que es una amistad, muchacho. Y le dejas al lado de la casa. Como una rosa. Como una rosa. De papel. Una rosa de papel bañada con mermelada de mora. Ah, por favor, eso el detalle de su compañerismo. Eso se llama comprar tres controles. Eso es lo que hacemos los hombres en general cuando estamos unidos. No sean brutas, todo es en conjunto. Nada es solito. Todo el regalo que les llega viene pensado por mínimo seis dos. Sí, mínimo. Claro, básicamente cuando uno hace un detalle para una mujer, no es solo uno. Pero lloras. Son varios. Claro, y varios se la pegan ellos. Igual. Chisme, ñañito, chisme. Qué bestia. Qué denso. Qué denso, Marco. ¿Qué otra categoría tenemos, Marco Vinicio? Bueno, yo creo que hasta ahí los niños, vean. Ya. Creo que hasta ahí los niños. Entonces, los niños nos quedamos como cojudos a veces. Nos dejamos ver la cara. y no esperamos nada a cambio a pesar de lo que hacemos. No, no, sí. Nunca esperamos. En el futuro. Esperamos. Sí, esperamos es una cojinita de mano, nada más. Esperamos que nos den piola. O el simple perdón. O el simple perdón. El simple perdón. Un simple perdón. Hay varias circunstancias para poner la cara de cojudo. Claro, circunstancias. Ahora, hay hombres cojudos que hacen estupideces, como perdonar cuerneos. Sí. Que eso es bien idiota. Las cosas que hacen los hombres por las mujeres, a ver si hay cosas que eso se llama tener problemas en la cabeza. Entonces no culpan a Michael Jackson por lo que él hizo, ese cojudo. Este tiene caca, los otros tienen acerrín. Literal. Como la Bibi. ¡Ay! Hay otros que se aguantan hasta casarse. No nombres. Dije la vividora. Bueno, chicos, nos dejamos con una canción de Morning Wood que se llama Sugar Baby, que es uno de los panelistas de aquí. ¡Ya volvemos! So Ludlow, where's Ben Show? Last year wore American Apparel, but she knows no cash flow. Princess ain't getting no new clothes. Trees, hero sweet, deadbeat, he's making her crazy. Stays out late, bills ain't paid. Sugar baby giving up on the downtown. Sugar's gotta get out, sugar's going goodnight. Still time for her to go and get some. This season of the trust fund, handbags by Louis Vuitton. Now saw uptown Chanel gown, brownstones on Lexo with the top down. What's that sound? Ching ching now. Sugar baby needs a sugar daddy now. Now sugar's gotta get out. Sugar's going goodnight. Un chiste muy malo de parte del negro. Pero bueno, volvimos, aquí estamos. ¡Me regalo flores! ¡Hola! Aquí hola, estamos, hola, hola, hola. El perrito de Costa a Costa del turno de las mujeres. ¿Qué hace por nosotros? En pocas nada, pero aquí tenemos una mujer que va a defenderle supuestamente. ¡Pati Mayonese! ¡Que pase, Pati! ¡A la reja! ¡A la reja! Bueno, Pati, por el título, ¿qué es lo que más has hecho por un hombre? Y vos no me ames, Gary. A ver, lo último que yo hice por un hombre fue su cumpleaños. Planeé todo un semestre el cumpleaños y ustedes son testigos. ¡Salió hecho verlos! ¡Salió hecho verlos! ¡Este calavero! ¿Qué pasó? Siga, siga, siga. Bueno, planeo el cumpleaños de mi querido, ¿no? Al micrófono. Él vive en la punta del culo del diablo, o sea, más o menos, ya por ahí. Donde el diablo da misa. Sí, saludos, papi lobo. ¿Y por dónde el papi lobo? Pues, al otro lado. ¿Y? Les rogué a los amigos creo, 2 meses, verán, por Dios, irán. Soy testigo en clases de historia del pensamiento económico. Todo el día. ¿Y por qué a mí no me invitaron? Porque está en el infierno. Marco Vinicio Bedoya, todavía no sabe la ouija. Estamos ahí, el maricón. Si estamos, de hecho, haciendo la ouija para que estés aquí. ¿Y? Todos los amigos en la casa, y llega él, sorpresa, y me dice: te dije que no me hagas nada. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Puñalazo! Y así siempre nos hacen lo mismo. Uno se esfuerza, se ¡hijo esfuerza, de puta! Pero son unos hijos de puta. Así, ¡censura, ve! Oye, no, allá, ¿por qué te sientes agredido? ¡Ay, ay, bueno, les voy a ¡mire, perdón, al revés! Les voy a describir la cara pasteles. Cuando contaron esa historia. Ojos caídos, la sonrisa se le borró, se botó para atrás y se pegó un trago. Ay, ay, ay. Ya, bueno, entonces defiende a las mujeres. ¿Por qué los hombres van en caca? A ver. Es que, ¿qué les hacemos? No hacemos nada. Toda ¡exacto! la culpa tienen ustedes. Bingo, ustedes no hacen nada. Hablando de bingo, les voy a contar un cachito. ¿Qué tiene 75 bolas negras y tiene a todas las viejas locas? El bingo, señores, el bingo. Sonó mejor antes. A ver, entonces cuenta. Entonces nosotros las mujeres hacemos todo por los hombres. ¿Pero para qué? Ustedes no son nadie sin nosotros. Uy. El futuro de ustedes. Existe el monopolio. No. Existe la porno, ¿verdad? El café rojo. ¿Para qué crees que salió el Wii? A ver. Esos serán temas de próximas semanas. Y el café tengan rojo. Calma. Es un preview. Que las mujeres nos sirven para que les jalen el mono. Las mujeres sirven literal para su futuro, para que ustedes sean grandes hombres, porque si no son una caca. Nos hacen grandes. Nos hacen grandes. Grandes. Ya saben, nos hacen crecer. La ley le llama Marco Vinicio. ¡El diablo! ¡La señorita Ramos! La señorita Ramos le quiere matar por segunda vez. A ver, yo creo que más los hombres de ese. ¿Qué es que Marco mujeres? Vinicio podría salir en Thriller de ley? ¡No, ya fue! ¡Thriller! los hombres hacen más. No, ¿cuándo hacen una más? Mujer ha cambiado por un hombre? Siempre. ¿Cómo? Por ejemplo, es mutuo el cambio. No. Es mutuo el cambio. Mal. Los hombres, eso un sí, hombre cambiar. Tiene que bancarse y llevarse con los amigos de la novia, que son unos patos ahí. Pero porque sí. El hombre cuenta cojudo. Chistes malos, que no, se quedan no. Los chuchines y pero, las mujeres. Pero a ver, pero porque el hombre es cojudo primero. ¡Qué asco! ¿Sí o no? Oye, ya vómito. A ver, te voy a dejar esto. Por la nariz. ¿Dónde es ir? Eructó, loco. Aquí, claro. Claro y conciso. A ver. Enfóquense. A ver, focus. Se me va. Se fue. Bueno, verás, pero es que las mujeres no son las santas palomas que dicen. Se fue. Bueno, el chiste no era hablar de lo que ellas hacen, ¿no? De sí. Que son unas santas palomas. Es que las mujeres hacen huevadas también. Yo tengo el caso de dos amigos nuestros. Yo solo digo algo. No, mejor no digas nada. Algo. Dos amigos nuestros. No, tengo mal parado. Se agarraron con la misma chica. O sea, en momentos separados, obviamente. No, no es que estaban al mismo tiempo, tranquilos. Y la man les hizo la misma jugada a los dos. Cuando les quería cortar. Ay, si la man cogió, no es que estoy embarazada. Que no sé qué. ¿Por qué usan eso? Ya ven, eso hacen por amarrar a un hombre. Sí. No hagan eso. Me consta. Las mujeres se olvidan que los amigos de las mujeres también tienen pirulos. Entonces de pronto si le abrazan a un amigo y le dices, no, qué celoso, no confíes en mí. Ay, quién seguro que es, pero mijita, el man también tiene pipí. Tu amigo te tiene ganas. Es lo que también pasa y sí. También hacen esas cagadas. Y las mujeres, ¿por qué utilizan la excusa de los celos? Y ¡qué eso? Asco claro. Tenerle ganas a la duende. No, separados. Partiendo desde que cuando es amiga. Esas son las mujeres perras. Uy. Ya. Siguiente tema de conversación. Sí, eso fue un factoreo tenaz. Sí. Si factorea, come. Factorea, come. Eso fue la por algo tema. Estudio. Por algo estudio. ¡Vamos, Pati! Y bueno. No. Y no tienen palabras. Focus, a ver. Salud. A ver, Pati. No, las mujeres siempre hacen más que un hombre. Siempre. Mentira. En mentira. Detalles. No. En ¿qué cariño, va? ¿Qué le cuesta? No. En cagadas. En cagadas. En cagadas. Las cagadas que hacen para tenernos va, ahí. Va por temporadas, va por temporadas. Por season. Es como Bob Esponja. ¿No se han dado cuenta que cuando uno está amarrado, de repente el lunes el cariñoso, a los tres meses se le cambia y la otra es la hija de puta? ¿Te pasó? Sí, hecho de pasa. Hecho sí, es verdad, eso yo apuesto. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres gusta que exploten mal? Yo ahorita ando mirando la tortilla. Entonces uno no sabe a qué rato portarse bien porque le va a salir mal. Sí, no, no, no, por las mujeres son bien variables, por eso no hacemos nada. Exacto. A veces les va a veces es, ay, qué dulce, qué sweet que eres. Y otras veces es, qué chuchas es esto. Pero si eres muy sweet, qué melos. ¿Por qué lo haces? O si eres muy sweet, te salen con el eres un melos. Y si no haces nada, te salen con el, ay, eres un frío, eres un despreocupado. Mi amigo hace más que vos. Tienes los pies fríos, por ahí usas medias. Mala, bro. Mal chiste, mal chiste. No, no. Qué caliente, pero qué frío. A ver. Se atoran. Por ejemplo, aquí mi compañerito de al lado nos dice, ya le llamó media hora a la novia, después de otra media hora, después le sigue escribiendo. ¿Y cómo va eso para ti? ¿Es mes o semana a semana? Sin comentar. ¿Cómo es la situación? Coménteme el partido, ya concretó, ya metió gol. Pati dice que sí. ¡Ya! ¡Vuelta hablando de! ¿Cuándo va ella arriba y cuándo vos vas abajo? Uy, él va abajo, pero ella sale. Seguimos, Pati. Chucho. Te eres durísimo, eres compañero. Eres de esos, ¿no? No, pero sí, sí hay momentos en que es las que mujeres se quedan leyendo Cosmopolitan en la sala. Y se bancan algunas huevadas que les hacemos. Por ejemplo, tengo un amigo que estaba amarrado con una chica, que yo seguiré diciéndole toda la vida, esa es el amor de tu vida. Pero él no, cuando la mamá le fue a llorar para que vuelvan y todo. ¿El qué hizo? Estaba borracho meando en la casa del frente. Y simplemente la man lloraba, y por favor, vuelve conmigo. Y el man lo único que hacía es... La man le decía, baby, come back. Baby, come back. Creo que es un tú sabes que todo, te necesito. Solo. No beban. No beban. Y chicas, no se dejen por los hombres. No se humillen. No entiendo, nada que ver. Yo quiero que me explique, Pati Mayunis, qué significa humillarse para las mujeres. Oye, sí. Eso yo no entiendo. Mejor, en vez de humillarse, mejor póngase de cuclillas. A ver, esto es básico. Si van a humillarse, humíllense bien. ¿Desde qué punto es? De cuclillas. ¿Desde qué punto es? Es que yo soy así, es que estaba ocupada. Es que no eres tú, soy yo. Cortaste y ya está con otro. Es que no eres tú, soy yo. ¿Por qué no dicen, eres tú, no yo? Yo algo que tampoco entiendo es que son cariñosas, amables, lindas, bondadosas, hacen todo por uno. A los dos meses van y se consiguen otro. Porque no le atendiste bien. Eres malo. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor no es suficiente, padre. Es una fantasía. El amor es así. Debes y va creciendo. Mientras más te crece, más te ama. Si no crece. ¿No es amor? Eso es amor, mi padre. Si no te creces, no es amor. Eso no es. Ay, amor. No, no, no, si no te crece, no hay amor. Es amorfo eso. Es amorfo. Crece y solo cabezón. El legítimo cabeza de pija. Volviendo al tema. Calvo. Que alguien nos explique qué significa humillarse para las mujeres. No, por favor. Humillarse es cuando uno, por ejemplo, está ahí el más hecho el duro y uno llora y le dice, no, es que, ¿por qué me quieres dejar? Y el otro, no, ya no quiero más de eso. Es ya. Personal. ¿Con quién andarás? Cuidado, puñetes en el set. No, aquí la WWF. Pero tú sabes que si un hombre dice eso es porque está esperando de que cuando él ya se vaya a pie. Es que somos rogados. Ajá, exacto. Somos rogados. Un hombre ya se de la espalda y le busca. Como ustedes miden el amor mientras va creciendo, no, nosotros medimos el amor así, hecho de rogar. Mientras más nos rueguen, más amor nos tiene. Voy a revelar una táctica que las mujeres no saben. Que cuando nos damos la vuelta es para que nos vean el rabo y se enamoren más. Yo voy a revelar hoy noche un secreto de qué es lo que buscan los hombres. Una pregunta. Sí, más tarde. Sigamos. ¿Qué más es humillarse, Pati Mayonix? Perdón, la cerveza. Vino. Verán, humillarse para una mujer es, por ejemplo, que eso hacen muchos, dicen, no, ya no quiero estar contigo. Muchos, todos los ustedes. Señaló toditos, todos los señaló ustedes, toditos. Todos ustedes. Ya estoy ya. Que si algo fallamos, ustedes buscan en otra mujer eso. Buche. En lo que sea, en lo que sea, y eso es una humillación. La más grande. Conclusión. Que puede haber. Don Manny es un chucho. Los hombres son unas. El vale por ya paloma. Ya me sentí mal, mi pana. A ver, no, no, no entiendo. No, es full cierto, es full cierto. Es full cierto. Verán, una mujer tiene que ser perfecta para el hombre. ¿Normal? Pero perfecta. ¿Y por qué yo? No, no, escúcheme. Escúcheme. No, yo. No, no, no. Pero es que un hombre y una mujer nunca pueden ser perfectos. Nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto aquí. Y yo. Y ustedes Michael quieren Jackson. Una mujer perfecta. Sí. Entonces, cuando comete un error, ahí ustedes buscan en otra. Y es así. El pozo de ustedes es como una antenita, así. Va buscando. Como venden en su mano. A ver, pero entonces, si un hombre cuernea lo que fue... Él sabe que esa man es una zorra. Y es solo para hacer. Pero él sabe que es una zorra. En cambio, la mujer se enamora y de pronto el tipo ya. Él es el príncipe que te leían en los cuentos. Que sí, que no. Que te va a cambiar la cola de pescado. Sí, es cierto. Las mujeres también se crearon el Ken en la cabeza. O sea, no somos así. Una mujer es de sentimientos. Una mujer tiene corazón. El Ken negro. El negro que maneja. No. Entonces las mujeres prácticamente ahorita no nos das una clara, como dijimos antes, de qué hacen las mujeres. ¿Cómo que hacen? Una. Clarito. Qué verga, casi. Una mujer. No. Es que ustedes lloran porque se les cae la uña. Ay, ¿y ustedes qué, huevones? A mí porque... Porque... ¿Me voy a bañar? Yo lloro porque duchas frías. Nos toca duchas frías. Yo lloro porque se acabó Dragon Ball. Ponte. Claro. Pero no, hasta ahorita, aquí vimos bastantes casos concretos. O lloras, es lo que le pasó a un amigo. Él lloró cuando salía con la chica que luego sí se convirtió en su novia. Ya no están, por cierto. Él salía con ella. La madre le tuvo mamado, creo que 3 meses. Era como que un tira y afloja, tira y afloja. Y nada. Ni el tira ni el afloja. Cambiando de tema. Me tocó irle a rescatar de la casa a las 3:30 de la mañana. Y lo único que quería es ir a sentirse solo. Hacerse una pajita arriesgada porque ya no sabía qué hacer. Se quedó en la sala leyendo Cosmopolitan. Más o menos. Oye, la mamba bailaba samba. Sí, uy, me llegó ese dato. Cachaba yo por ahí. Marco Vinicio desde el infierno, ya Marco sabes. Marco Vinicio lo vio, sí, y era sí, con sí, pantalón. Yo lo veo todo, gente. A ver, Marco Vinicio, tú cuéntanos, ¿alguna vez alguna mujer ha hecho algo por ti? Qué verga. Por mí. Silencio total. Yo creo que sí, porque ya, como las mujeres no pueden defender a las mujeres y peor acabarse en unas de ellas. A ver. Una mujer, bueno, comencemos, ¿no? Pasa que este programa va de 1 hora. Y bailito de 1 hora, edición Special Edition. Son 5 contra 1, ojo. Uy. Ahí, ¿ah? ¿Eh? Después dicen que las mujeres no hacemos nada, ¿no? Y ahí va corriendo. ¿Qué te cuesta marcar el teléfono, por Dios? Una llamadita, 3 centavos, mensajes ilimitados. Ay, ¡no! ¡Pórtate, conecta! ¡Ustedes! No, eso es propaganda, pagado. Oye, y a ver, el hombre siempre es el que escribe. A ver, no, ay, jueputa. ¿Cuándo? Sí, siempre escribimos. ¿Por qué no me escribiste? Ay, se me acabó el saldo, ay, no tenía señal. Por eso compres en BlackBerry. Ay, mi hermano se llevó el celular, ay, dejé en el carro, ay, se apagó la batería. Uy, yo me las sé todas, hermanas, me las sé todas. Entonces, ¿por qué siguen ahí? ¿Y qué hacen aquí? Por amor. Va creciendo. No. Has crecido, Gary. Ya no. Focus. Son los ojos gatos. Creo. Hasta ahorita no escucho un caso concreto. A ver, aparte de que dijiste. Son lo que son por sus madres. Y sus madres no tienen pipí. Es decir, son mujeres. ¿Por qué todo es de pipí? Cuéntanos alguna anécdota. ¿Qué obsesión tienes con el pipí? ¿Qué le ves al pipí? Es que no le ves con sus pies. Mira, es feo. Lo muestran. Es feo. No a muestran. No dije a muestran. No a muestran. Momento cultural. Urticaria. A mostrar. Mostrar el pipí en un programa de radio. A mostrar. No a muestran. No a muestran. Conjuga el verbo a mostrar. Yo a muestro, vosotros a mostrar. El pene. El pene. Censura, mi padre, censura. Ya. Ya hay una mujer presente, ya no hay como. Pero si esa es la que saca los temas acá. Es la que dice a muestro. Bueno, la conversación se tornó candente, así que sáquense los sacos. 1800, el pache a la nada. Me cocino. Te voy a decir la cara. Para los que hayan jugado juegos de video, ¿no les ha pasado que tienen solo una bala cuando van a matarle a un malo y esperan que con esa ya el malo se muere para siempre? No. Así son las mujeres. Las mujeres como que tienen su última carta. Botan esa carta y esperan que con eso el hombre no haga nada, gilipollas. O es verdad, luego de hacer una, eso te lo repiten como 20 veces. No, no, no. Es que yo hice eso, es que yo hice eso. Es que tú me hiciste eso. Ah, no, ustedes vienen del pasado. Sí. Oh, uno ve a futuro. Back to the future, amigo. Quieren seguir creciendo. Ustedes Back quieren seguir disminuyendo. Que se revuelque la tumba. ¿Sabe por qué se vive en el pasado? Back to the future, amebas. Ojo, eso sí, ¿verdad? ¿Por qué crees que le dio Parkinson? A ver, Marty McFly. Sí, güey. Eso es un punto a favor de la mujer. El Dr. Fly, güey. El Dr. Fry. A ver. Vuelve. Respeto aquí. Focus, yo, mujer, ustedes nada. Aquí vamos, ¿no? Si vivimos en el pasado es porque ustedes, desgraciados, todos ustedes, hombres. Hijos de puta. Hijos de su madre. Se los recordamos. Solo al principio son buenitos. Solo al principio dan todo, porque al final ya no solo dan nada. Dan todo, todos los días. ¿No ves cómo el pobre se va a Miami? ¡Oh! Creo que ya hemos develado todas las estupideces que hacemos. Pero todavía no escucho algo que haga una mujer. O sea, ya huimos de los globos, de los viajes, pero todavía solo escucho... De las a ver, tienen otra anécdota personal. Se quema el C. Ahí está para que vean lo inútiles que son los hombres. Ni una hornilla. Ya va. A ver, diga. Por si acaso. Ya ver. Quisiera ver a una mujer poniendo un cuadro en la pared. Silbando y aplaudiendo. No me ve. No. Ese es uno. No puede ser una mujer. Eso es lo que dices a un pana cuando sube con una mano a tu carro. Yo sí puedo. Pana todo el tiempo silbando y aplaudiendo. ¿No quisiera ver una mujer cambiar tanque de gas? ¡Oh! Yo sé. Yo quisiera ver una mujer manejar el taladro. Pero no estamos hablando de la mujer lo que sabe o no hacer, porque no sabe hacer mucho. No da nada. Claro. ¡Oh! A ver, ¿cuándo? ¿Cuántos de tú? ¿De tus amigas? ¡Yo! Es que solo les toca leer, no tiene nada más que hacer. 381. Ya. Big Bang Theory, verás. Lo que pasa es que si ya no les queda nada más que hacer, leen. Entonces estudia, ya no hay más. Pero, el hecho de este... Porque, a ver, tú cuéntanos de tus amigas qué han hecho para hombres. Tú que sepas, algo medio increíble. Sí, wow. No, que no involucre dinero como un Rolex o algo así, porque hay lunitas. No, es material. Yo les tengo una, verán. Yo me fui a la playa un día con mi familia. ¿Cómo te fuiste? O sea, me fui con mi familia en el carro, ¿no? Oye, está. Y Yakuza. Cari. Bueno, me fui. Ya está creciendo. Pero, ojo, les voy a decir este dato. Yo me fui a la playa. Ella hizo lo que hizo porque le dije, chuta, aquí está mi ex. Ya, eso sí, es verdad, que todo es bien, que ojalá que pases bien, no, yo confío en ti, no ojalá. Te preocupes. Ya aparece el guiño, guiño. Ojalá, guiño. Entonces, yo estaba, o sea, después de comer y todo, así, estaba caminando por la playa y la mamá me llama y me dice, ¿dónde estás? Digo, estoy en mi casa, sí, estoy caminando por la playa. Y la mamá me coge y me dice... ¿Pero por dónde? Le digo, al lado de los ceviches. ¡Ah, ya te vi! Digo, no, estás aquí, sí. ¿Cómo así viniste? Es que estabas con tu ex. Por el culo, María. ¿Y eso? No hay cómo con ustedes, no hay cómo. Chucha. Entonces, más fácil, compremos el extra. Es que hasta ahorita no escucho algo que haya hecho una mujer por hombre. Lo que yo hice no es nada. Pero una... En 2 años. Nomás ustedes contaron una experiencia. Pero es que es por el tiempo, es por el tiempo. Claro. Bueno, y en conclusión, gente, yo creo que las mujeres no han hecho nada por nosotros. No. O sea, no, yo discrepo. Tu mamá no hizo nada, ni tu novia. Ni tu es que mamá, ya quedamos en el otro podcast. Que claro, mamá ni tu otro novia. Piso. Ay, perdón, cierto que ya son otro piso térmico. Pero ellas también fueron novias una vez en su vida. Y tu novia. Ay, cierto que ya cortaron. No eran mamás. Pero eran novias también. Pero no eran mamás. No, es que tenemos que catalogar las generaciones. Nosotros hablamos de abuelas santas. Mamás santas. Hermanas santas, las demás putas. Pokémon a las bolas. No. Yo te elijo, chat. Yo te elijo. Claro, ¿te imaginas? A ver. Oye, Gaby, no dice nada. Pasas haciendo una maqueta hasta la 1 de la mañana por la persona que amas. Sí, triste. Sí, triste. Ya, arquitectura. Este corazón. Saludos a todos los compañeros de arquitectura. Saludos. Ya la este es un panelista de por aquí. Especial saludo. Salud. A ver. Hay que poner orden aquí, carajo. A ver. Todavía no escucho lo que era una mujer. Aquí un globo, aquí viajaron, aquí se cortó aquí un pescuezo y pasé su tatuaje. Y una mujer no hace nada. Un amigo hasta se hizo nota con un estilete. Pero, exacto. Ojo, con una aguja de compás. La mujer decía con el amigo. La gran diferencia de las mujeres y los hombres es que ustedes lo hacen uno y nosotros hacemos 100. Eso se llama multiorgásmica. Ahora entienden todo. Definitivamente. Su pipí es un cerebro. Pásame el vino. Qué bestia, eres bruto, ¿no? ¿De dónde te sale, güey? En conclusión, ya para no hacerles más largo la cosa. Todos somos una verga. Viene Gary. Primero las mujeres, pero, siempre, por favor. Primero las mujeres, a ver, empieza Gary. Bueno, en conclusión, lo que llegamos a una conclusión aquí con Bulma es que las mujeres usan el sexo para llegar a nosotros. Y los celos. Y los celos. Y la diferencia. Y los todo lo malo. Bueno, menos el sexo. Ya. Hasta chupacabra lo tienen ahí enjaulado. Y los hombres usan el amor para llegar al sexo. En conclusión, ¿quién es? En conclusión, Don Manny es un chucho. A ver, yo nunca en mi vida he llegado a un hombre con sexo. A ver, ahí. Es que no lo veo. ¡Uy! No lo veas como personal. No, yo no veo como personal porque pero... él es Gary y yo soy Pati. Patico yo soy. La niña Patico. Gary ama Pati. Yo ya vi que terminar. Pero no. Yo no viene pelea, viene pelea. Se va con Dugnarinas. ¿Quién sería Gary sin su Pati? No, mi amor, dice sí, no. Gary sin Pati. No. ¿Qué sería Gary sin su Pati? Gary sin pato. Patty Ray. Patty Ray. Ya, bueno. No, yo no me refiero a que las mujeres usan el sexo literal. Sí, no, el sexo literal, sino que no. Son coquetas, ajá. Saben dónde empujar, que es exacto, la verga. Exacto, saben. Las mujeres saben dónde presionar. Sí. Están bailando y de repente se te pegan y después. Saben dónde friccionar, esa es la palabra. Es que eso va a un tema más largo. Pero con que si son solos o no son solos. Es o sea, comienzo. Que tú si le pones es que un con tipo... eso llama no, la atención no, de uno. No. ¿Cómo llamamos la atención de ustedes diciendo frases bonitas? ¿Cómo llaman la atención de un hombre? Mentira, comprando trago. también sirve para los dos casos. Sirve para los dos casos. Conversando. Bueno, en el caso de los hombres, el chanchito, como dije anteriormente, sirve para que... A ver, una cosa, no, silencio. ¿Por qué la indiferencia, Pati? Oh, no, antes de eso. ¿Por qué la indiferencia? Si saben que te gusta una persona... El pateado también es otra técnica tibetana para llamar la atención de un hombre. Se tapan los huecos con el pasteado, Dios mío. No. Media hora de albachos diaria para ir a la universidad. Si tú dices... Gastan $10 en yeso al día, no. Tati, no. ¿Por qué? ¡Espérense! Ya. ¿Qué? Ya. Ya, chao. Bueno, ¿saben qué? Está muy, muy grande. Yo quiero ser indiferencia. ¿Cuál es el tema? Yo creo que la conclusión aquí, sinceramente... ¡La indiferencia! ¡Déjame hablar, chucha! La indiferencia... ¿Qué hablo yo? No, no, la conclusión literal es que el baño no tiene un hombre. Esa es la mejor conclusión. El baño, cuando el baño no tiene puerta, no entra. No, no. Se acabó el programa. No, no, Brad, cuando un tú hombre no esa, acepta. Ya, sigamos después. After party. Patico, verás. Si tú terminas, ¿cómo llegas a una mujer y tú dices conversando? Sí, ¿cómo terminas? ¿En el condón? No, ¿en qué te conviertes? ¿En el mejor amigo? Sí. ¿Qué conviertes? Conversemos. ¿En qué terminas? Yo soy tu mejor amigo. Muy cierto. No te puedo. Tu amigo fiel. Me llamo Peña fiel. O sea, si uno quiere tener una novia, tiene que ser preciso, conciso y a la huevada. Lo que un hombre busca en una mujer es exclusividad. Punto. Nada de sexo, nada exclusividad. ¿Qué es lo que quiere decir? Exclusivo. ¿Qué cínico? Buen cat. Buen cat. Bueno, ¿saben qué? Esto ha sido todo por hoy. Sí, sí, más. No, pero espérense, la conclusión aquí es se que acabó. Los hombres aplaste, pueden stop. Vivir sin una mujer, pero nunca lo van a aceptar. La conclusión es exclusividad. Punto. Es que más claro, la punto. Mano no satisface. No, un hombre busca exclusividad, ¿por qué? Porque ay, tú quieres que sea especial contigo, que no es una pitch. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ya, bueno, al final todos somos una verga. Sí, todos somos una verga. Sí. Hay hombres buenos... Hay hombres malos, hay mujeres buenas, sí, hay mujeres los hombres malas. Saben elegir cómo, cuándo y cuál para qué. Y las mujeres no saben, se enamoran de todo cojudo que son. ¡Gracias! ¡Inclusión, bro! ¡El siguiente show! ¡Siguiente semana! ¡Con un tema más fuerte! Y aquí creo que ganamos los hombres, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nada, que ganamos los hombres! ¡No! ¡Vamos de la volada!